Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Bueno, ¿y con qué canción que identifica su espacio, no? La presentación de Entreacto Cultural, esta canción en estos tiempos, digo. Estamos recibiendo a Fernando Palumbo en su día habitual, porque lo tuvimos en una edición extra el lunes para hablar del Festival de Punta del Este de cine, que culminó el fin de semana pasado, pero ahora lo recuperamos en los viernes. ¿Cómo le va, Palumbo? Exactamente, Hernán Salinas, muy buenos días a ti y a toda la audiencia imprescindible de La 36 en todo el Uruguay y el mundo también, como decimos siempre. Fundamentalmente en el mundo, que tenemos tantos, pero tantos oyentes. Ya que hablamos del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, le decimos a la gente de Punta del Este que nos escuchan de todas partes del mundo, impresionantemente. Hernán, sí, es cierto, la canción es una canción que presenta este espacio, una canción pacifista. De alguna manera uno viene a traer un poco de alegría en tu vida, y un poco de paz, y también, ¿por qué no?, hacernos pensar en descansar y ver algo bueno que nos haga a veces reflexionar o a veces evadirnos. Para evadirnos, antagónicamente tenés sin duda la película Fuera del Mapa, y es un film, Hernán, completamente diferente a otro que está en cartelera llamado Undine o Ondina. Que es de origen germano, el primero es de origen norteamericano. Es una película Fuera de Mapa de Ruben Fleischer, que con seguridad puedo saber que tú ya la vistes. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque pueda leer tu mente o sepa todo lo que has visto en materia de cine, que por cierto es mucho, sino que directamente es una película con Tom Holland, perdón, y Mark Wahlberg, al cual se le notan ya los añitos, por cierto, y el teñido. Un film de 2 años, del año 2022, bien fresquito, que está inspirada en un videojuego. Una serie de videojuegos que yo no vi porque no soy adicto a este tipo de entretenimiento. Y sigue la historia de dos aventureros, uno más veteranongo, que es el caso de Wolver, y Holland, el jovencito, un tanto más tontuelo, que van en busca de el tesoro perdido de uno de los buques de aquel legendario navegante que fue Magallanes, y luego Sebastián Elcano continuando su viaje alrededor del mundo. Esta película está hecha, obviamente, en tono, diríamos, más que de aventura, en tono acrobático, ¿verdad? Porque, digo, vuelan entre aviones, vuelan entre cargas de aviones, helicópteros gigantescos rescatan a barcos hundidos en medio de paisajes absolutamente fantástico que ojalá algún día pudiéramos ir, Hernán, como es el caso de Tailandia. Todo esto, obviamente, sin generarle a los dos protagonistas de esta serie, que enfrentan a cientos de mafiosos, ningún tipo de dolor, herida o efacción. Es un título realmente de matiné, típicamente, así, 100% matiné, rápidamente olvidable, aunque obviamente convoca mucho, pero mucho público juvenil, que es lo que está necesitando en este momento las salas cinematográficas. Sí. Yendo a otra película que es justamente la cara opuesta de esta luna que acabo de mostrar fuera del mapa, llega Ondine, hace ya varias semanas que está en cartel. La actriz Paula Beer obtuvo el Oso de Oro como mejor interpretación en el Festival de Cine de Berlín, uno de los más, si no el más importante y por hoy en el mundo en materia de calidad cinematográfica. ¿Ah, sí, el de Berlín? Sí, sí, seguido muy de cerca por San Sebastián, Cannes y también por Venecia, ¿verdad? Esos son los cuatro grandes monstruos de hoy por hoy en cuanto a calidad de... en cuanto a filtro en calidad de películas, ¿verdad? Lejos estamos del Oscar, otro tipo de cine que ahí se premia. Y bueno, esta película es de Christian Petzold. Es una película que además obtuvo el premio FIPRESI de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en Berlín, federación que integramos desde hace varias décadas. Es un film de 90 minutos, tiempo ideal para narrar una muy buena película, y es una película muy germana, te diría yo, y muy universal. Germana en el sentido no de que haya guerra, ¿verdad? Siempre que hablamos de Alemania parece que estamos con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Error táctico y técnico muy grande. Es una película más de tipo profunda, romántica, en torno a una mujer que vive en la Berlín actual, en esta coproducción Alemania y Francia, y que se siente muy sola, encuentra un compañero, este compañero la traiciona o la deja, no elabora el duelo, y se reencuentra con un hombre que es un hombre de el mundo acuático, del buceo. Y ahí aparece un elemento muy interesante en la película, que es el agua. El agua, las profundidades de nuestra mente, de nuestros duelos, pero también las profundidades de aquellos que se meten a hacer trabajo de obreros dentro de un tanque de agua, de una represa, armando un film netamente poético, poco previsible en lo que va a ocurrir, con la, diría yo, originalidad que tienen los personajes y las personas de la vida real. En el fondo nosotros todos vivimos vidas muy originales, muy diferentes, y se nos acercan circunstancias que son realmente a veces increíbles de contar, porque uno dice, cuánta imaginación que tiene Hernán o Fernando. Pero en realidad, Ondina, que es el nombre de la intérprete, se basa en eso, en esta historia de amor al estilo de los Sturm Drang. ¿Te acordás? En el liceo cuando dábamos la literatura romántica alemana, al Werther, por ejemplo, ¿verdad? De Goethe. Es una historia apasionada, potente, fuerte, muy bien actuada, muy bien llevada adelante, y que nos muestra la vida de los berlineses hoy por hoy. Muy recomendable esta película en una cartelera que no es demasiado impactante, te voy a decir ya de una, para que la gente no se ponga nerviosa. Dentro de esa cartelera, Ondine es de los títulos más sobresalientes. Ya hemos comentado varios importantes, pero bueno, ya no están en cartel. Un elemento que me llama poderosamente la atención y hace mucho tiempo quería destacar, si tú me permites lo hago, Hernán, ¿sí?, que no lo he hecho, que me he olvidado, bueno, por la vorágine de films y festivales y todo eso, es que las salas de cine comercial han empezado a estrenar grandes películas de todos los tiempos. O sea, están haciendo como una especie de retrospectiva de algunos títulos que son francamente memorables. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, nada más y nada menos que El Padrino. Ah, ¿sí? ¿Se está exhibiendo? Sí, positivo, te lo digo así. Mirá, porque se cumplieron, no sé si 50 años. Mira, El Padrino es una película de 1972 con actores impactantes, como nada más y nada menos que Marlon Brando en su primer papel de mafioso, diría yo. Claro. Que además estudió a los mafiosos de cerca para poder llegar a un mafioso de la mafia siciliana o calabresa de primer nivel. ¿De cerca los estudió? Sí, sí, él se dedicó a ir a las cárceles, a la policía, para imitar bien a ese personaje de Don Corleone que él hace, que es la representación universal de, digamos, de el monstrini mafioso que quiere mucho a su familia, claro, toda su gente, pero a su vez se dedica a cosas nada legales. Un elenco absolutamente tremendo, impactante, el joven Al Pacino, James Gunn. Sí. Y lo estoy recordando porque por esa época James Gunn va a tener varios papeles protagónicos, por ejemplo en otra película que no está en cartel, pero si la ven por las redes, véanla, llamada Rollerball, una película de ciencia ficción de los 75 aproximadamente, que es se basa en un futuro que es el actual, en torno a cómo se habría de jugar el fútbol americano, muy parecido al rugby, por cierto, en estas épocas actuales. Además de, bueno, de James Gunn, aparece el jovencito y muy delgado Robert Duvall, que en el 80 junto a Coppola va a ser otra película que hizo Francis Ford Coppola, que ya queda en la historia del cine como de las grandes, que es Apocalipsis Now, un film impactante. Bueno, acá viene, pero esta todavía no la dieron, están con El Padrino. Y Diane Keaton también, en fin, un elenco fenomenal. Calculo yo que las distribuidoras, de alguna manera u otra, quieren también, con este tipo de reposiciones, una reposición remasterizada, buscar a ese público entre 50 y 70, 80 años que se les está escapando del mundo del cine. Calculo que no se animan todavía a arriesgar títulos, digamos, de valor comercial, pero de cine independiente, entonces hacen estas reposiciones, como es el caso de El Padrino, un film que dura, Hernán, 175 minutos. Te digo esto por dos razones. En primer lugar, los que hacen cine actualmente de 150, de 155 minutos, como por ejemplo El Callejón de los Sueños Rotos, la película de este mexicano que hemos comentado hace un par de semanas aquí en La Imprescindible, lo que hacen cine de en esa duración no eran originales, en primer lugar. Ya lo hacía Coppola hace muchísimo tiempo y mucho mejor también, porque Padrino es absolutamente impactante las tres. Cosa que no ocurre con la película de Guillermo del Toro con 155 minutos, El Callejón de las Almas Perdidas, no es de los Sueños Rotos, pero más o menos anda por ahí, en realidad el título es otro, pero bueno, no importa. Lo que te quería decir que en torno a esta película de Brandon es porque mucha gente se está quejando ya antes que se estrene Batman. Viene un nuevo Batman ahora. ¿De la duración se quejan? Sí, porque va a durar 175 minutos también. Ah, mirá. Jugarle a los 10, por las dudas, ¿no? Por ahí una vez sacamos algo. Casi 3 horas estamos hablando. 3 horas, sí, prácticamente. No hay cortes. En otra época, por ejemplo, en el gran cine Liceo, cuando daban Espartaco, aquella estupenda película sobre el rebelde, esclavo que se levantó contra el Imperio Romano, de Stanley Kubrick, había un entreacto para tomar algo, mover las piernas. ¿Cuál era el Eliseo, Fernando? ¿Dónde quedaba? Estaba en la calle 18, vos me haces cada pregunta, por dejarme en jaque mate, ¿verdad? Gracias a vos. Después arreglamos. Escúchame, en 18 de julio, esquina Río Branco, donde está el Palacio La Pide. Mirá vos. Para ir adelante, para adentro, estaba el gran cine Eliseo. No me acordaba, acá lo asiente Héctor Vicente, no me acuerdo de eso. Ya que me quedé poner en jaque, te puedo jugar más. Ahí se dieron las 7 películas de Cinerama. ¿Qué era Cinerama? Ah, bueno, también te tengo que estar explicando eso. Tenemos Cinerama, que traer la nostalgia ya. Viste, bueno, ¿por qué no? Estamos con El Padrino del 72, yo te acabo de nombrar Rollerball, que es una película magnífica sobre el futuro, y lo que las grandes empresas hacen con los seres humanos, con los deportistas, por ejemplo. Ahí se dio Cinerama, que era la idea de hacer un cine en 3 dimensiones. Un cine como en 3D, entonces la película se proyectaba en 3 pantallas, en una especie de 180 grados, y bueno, y se intentaba que el cine fuera cada vez tú te metieras más adentro de la pantalla, y cada vez el cine fuera más un reflejo en 3 dimensiones de la vida. Claro. Porque no nos olvidemos, cuando hablamos de cine, hablamos de toda la historia. Porque el cine se ha metido con todo. Ejemplo, El Padrino se metió con la mafia inserta en Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que el ejército aliado, para conquistar los territorios italianos, negoció con la mafia la entrada a la bota italiana para poder ganarle al ejército fascista italiano y también a la Wehrmacht que estaba ocupando ese territorio. Una película estupenda. Y vos sabés que me llama también la atención, si bien no somos historiadores del cine ni nos ponemos a hablar de cine, que por si fuera poco, además del Padrino, está en cartel y con muy buena afluencia de público, al igual que el Padrino, la película The Clock Orange, más conocida como La Naranja Mecánica. También de Kubrick. Del gran, maravilloso Stanley Kubrick. El Padrino es de Francis Ford Coppola, que hizo algunas películas memorables en la historia del cine. Una es la trilogía del Padrino, Apocalypse Now. Claro. No le fue bien con el cine. Hizo inversiones económicas muy malas, o sea que le fue bien desde el punto de vista de que es un director recordado para toda la historia, pero no hizo plata con el cine, según él declara. Y es una película de 136 minutos. Qué película inquietante, ¿no? Sí. Conmovedora. Curiosamente del año 1971. Mirá. También, con Michael Bates, por ejemplo, y con el Malcolm McDowell, bien jovencito, claro. en su catapulta a la fama total a partir de esta película, quedó como una especie de mito, de emblema. Lo que te quería recalcar del film, dos o tres cositas. En primer lugar, si vos vas a ver Descartable, ajá, por ejemplo, ¿no? Y luego vas a ver la Undine de Christian Petzold, que es una película muy sensible, por cierto, muy recomendable, muy profunda, con el agua, como además el agua representa el punto de vista del esoterismo, del simbolismo, la potencia de lo emocional que hay en nuestros espíritus, más allá de que uno sea materialista o no, en relación a los afectos, a las emociones, ¿verdad? El agua es un elemento muy especial, en realidad somos agua, y la tierra es más que nada agua. Pero si tú ves estas dos películas, y luego también te vas a ver La Naranja Mecánica o El Padrino, te vas a dar cuenta cómo cambió el mundo y el cine, y te vas a dar cuenta lo que es un clásico y lo que no es un clásico y nunca lo será. La Naranja Mecánica yo la vi el año pasado, en DVD, yo todavía tengo DVD, como soy un anciano, uso DVD, ya. Y te diré que no perdió nada, es una película que está intacta, en tanto en forma, porque Kubrick era un estilista formal, sin duda alguna, porque él hacía de director de sus películas y él filmaba sus películas. O sea, no le pedía al vecino que le filmaran la película. Fernando, dos apuntes te voy a hacer. Tres. A mí me encanta esa historia y me quedaría toda la mañana, pero tengo la obligación de mirar el reloj. Nos quedan 3 minutos porque después de vos tenemos un contacto con Moscú, nada más y nada menos. Imagínate. Y la audiencia está pidiendo que digas en qué cine están exhibiendo El Padrino. Bueno, eso es como más o menos, a ver, más o menos como decirte quién va a ganar la lotería a fin de año. Pero te lo voy a decir con mucho gusto. El Padrino, igual que La Naranja Mecánica, va en algunas funciones en particular, en unos momentos en particular. Por ejemplo, la podés ver, y en muy buena calidad, únicamente en la sala Movie Montevideo a la hora 21 en la traducción, o sea, en la versión inglesa, por suerte, traducida al español. Y véanla si no la vieron, porque vale la pena rever este tipo de cine para darnos cuenta el cine que nos están vendiendo hoy por hoy. Ajá. En estos minutos que me quedan, que son pocos, recomiendo La Naranja Mecánica, porque además el tema de este film no se ha resuelto, que es qué hacemos con los jóvenes psicopáticos, sociópatas, en nuestras sociedades, un tema que evidentemente está en el tapete de los diarios todos los días, ¿verdad? La película de Kubrick, basada en la novela de Anthony Burgess, es realmente muy interesante. Véanla, y al igual que El Padrino, cuenta con una sola función, que estoy buscando dónde es que va, sí, en Movie Montevideo, mira también, ese que está con las remakes, buena idea tuvieron, a la hora 21 únicamente. Y para finalizar te quiero decir que hay un título romántico también de interés llamado Licore Pizza. Es una película de Paul Thomas Anderson, un director muy inteligente y sensible. Tú lo recordarás con seguridad por la película Magnolia, tuvo mucho éxito acá en nuestro medio. Cierto, cierto. Se habló muchísimo porque trata diferentes puntos dramáticos. Licor de Pizza dura 133 minutos, es un film en el cual no pasa gran cosa. El elenco lo encabeza Sam Penn, Tom Waits, Darley Cooper, y te hablo de Sam Penn porque está en este momento, si no me equivoco, en Ucrania, filmando un documental sobre Ucrania. Cosa que ya hizo el año pasado, lo comenzó el año pasado y lo está haciendo en este momento. No pasa gran cosa en Licor y Pizza, es una historia romántica de adolescentes en la Norteamérica ya de los 70 también, si no me equivoco, curiosamente, por cierto. Y la película esta de Paul Thomas Anderson, ese director inquieto, no logra los niveles que tuvo, por ejemplo, ni en Magnolia, ni en otra muy superior llamada El Hilo Fantasma, que hace cuestión de un par de años, 2 o 3 años, la pusimos como la mejor película del año por cómo va tejiendo las emociones, los afectos, el espíritu, el más acá y, por qué no, el más allá. Y con esto, tratando de ser puntual para que ustedes se puedan comunicar vía satélite con Moscú, me imagino, los dejo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos, con un poco de suerte, si estamos todos bien y todos vivos, el próximo viernes en este mundo tan convulsionado que, por suerte, no deja de exhibir buenas películas, o por lo menos buenas remakes para ver. Un abrazo grande, Fernando, hasta la próxima. Que pasen todos, amigos, lo mejor posible. Hasta luego.